Ahora, los trabajadores tienen su programa, La Voz del Obrero, la voz de los que luchan. Estábamos hablando hoy con Alicia Bello, que nos hablaba acerca de lo que fueron las luchas del pasado, lo que fueron las luchas de los años en donde la clase obrera inició un recorrido histórico de ascenso y que marcadamente se notó en la obtención de derechos. En este caso, recién hablábamos con Alicia del pasado. En este caso vamos a hablar ahora con Omar Rombolá, un compañero de zona sur, de zona norte. Bueno, ahora vamos a preguntar. Buenos días, Omar, ¿cómo te va? Aguanta que ahora sí, no te escuchábamos. Omar, buenos días. Buen día, ¿qué tal? Sí, muy bien. ¿De qué zona, zona norte estás trabajando? Estoy trabajando en zona sur de Capital, zona sur. En Pompeya. Ah, claro, sí, Pompeya, ¿no? Y bueno, estábamos hablando recién, le comentaba a nuestros compañeros que nos están escuchando, hace un tiempito con Alicia Bello, una docente que es pesa política del 70, de la dictadura, y hablamos de las luchas de los 70 y de todo el proceso de ascenso que significó esa época. Y saltamos de esa época a esta, en donde también hay ciertos mecanismos de organización y que son duramente enfrentados por el gobierno y por el Estado. Y justamente vos estás participando casi como una de las figuras centrales dentro de estos procesos nuevos que se están formando, ¿no? Y queríamos hablar un poquito de esto. Bueno, no, eso de figuras centrales corre por tu cuenta. Yo soy un compañero más, digamos, en esto de... Hacete cargo, man, hacete cargo. No, para nada, de verdad, no. Es más, abogamos porque no exista ninguna figura central. No, nosotros en verdad soy un compañero más de la agrupación y un compañero más de la red de trabajadores y de alguna manera estamos intentando activar lo más que podemos, pero en el sentido de que digamos, esperamos que no existan figuras centrales, sino que exista digamos, trabajo colectivo. Sí, obviamente el trabajo colectivo es lo esencial en una organización obrera de base y que debe ser horizontal, y las decisiones se deben decidir entre todos, ¿no? Pero también hay que destacar que la labor que vos venís realizando es muy, pero muy importante. Por lo menos déjame expresar esto por mi lado, ¿no? Y una de las cosas que también veníamos charlando más temprano es el duro ataque que vienen sufriendo los trabajadores, ataque que hasta llegó al punto de penalizar a los compañeros que están luchando, ¿no? Ya no solamente tenés el peligro de que te despidan, que te suspendan o que te... que te discriminen dentro de la fábrica o dentro de los lugares de trabajo, sino que ahora también actúa la justicia burguesa, la justicia del Estado, en donde criminaliza la protesta obrera y penaliza, los pone en igualdad de un ladrón, de un asesino, al trabajador que reclama por sus derechos. Sí, eso es así, lo estamos viendo con mayor frecuencia en esta última etapa, donde están cayendo procesos por luchas de hace un par de años, por ejemplo a Pablo Viña de AGR Clarín, le cae un proceso por acciones en la puerta de Clarín, o a los compañeros de la línea este de La Plata, Emanuel Lázaro, entre otros, que por la lucha llevaron adelante por un baño y por no trabajar 16 horas en negro, por un baño y por no trabajar 16 horas en negro, parece que estamos hablando del principio del siglo pasado. Uh-huh. Los compañeros fueron presos de una manera terrible, bancando condiciones terribles, y ahora siguen presos bajo prisión domiciliaria. Tenemos el caso también de Daniel Ruiz, compañero que participó de la movilización el 18 de diciembre contra la reforma previsional, y solamente porque estaba al lado del compañero Romero, que tiró un petardo, para decir las cosas como son, tiró un petardo y lo están persiguiendo por tirar un petardo, y él por estar al lado está está preso todavía, la verdad. Y miles y miles y miles de casos de procesados y de presos por distintos motivos, luchas sociales, ¿no? Es, digamos, el Estado lo que está buscando es acallarnos, evitar la protesta vía meter miedo, terror a los trabajadores de que vos salís a protestar y vas preso, no solamente te despiden, sino que vas preso. Acá yo estoy en la casa de mi compañero tomando unos mates con José Barberat, que es un compañero despedido de Coca, y él, por ser parte de la agrupación Marrón, por reclamar derechos, él está hoy despedido, y la justicia, por ejemplo, le da una cautelar a favor de reinstalación, y la empresa no las cumple, no cumple la cautelar de Alejandro Romero, no, de Alejandro Marcelo Romero, de José Barberán, no cumple las cautelares, por ejemplo, de Walter Riel, no cumple, y hay una serie de cautelares que salieron, y cuando las patronales no cumplen con la ley, no pasa nada, o sea, está todo bien. Digamos, en cambio, cuando los trabajadores, si nos acusan a los trabajadores de transgredir la ley, hasta pagamos con cárcel. Te digo que estoy en la casa de José Barberán por si querés hacerle algunas preguntas a él también. Sí, después vamos a pedir que nos prestes un poquito el micrófono con el compañero, ¿no? Hoy hay una actividad que se va a realizar. Esta semana estuviste bastante activo, ¿no? Porque ayer hubo la actividad donde justamente tratábamos de estos temas, y hoy también va a haber una por la cátedra Che Guevara, en donde te voy a plantear algunas de las interrogantes que se plantean ahí en el flyer, en la propaganda que está circulando por diferentes medios, que me parecen interesantes y que llaman bastante a la reflexión, ¿no? Una de las que me parece muy importante es qué papel jugaron las direcciones sindicales en todo este proceso, estos últimos 4 años de gobierno macrista. Sí, bueno, es lamentable, digamos, la actitud que están teniendo las centrales sindicales y la dirección, las direcciones de los sindicatos en general, de una gran mayoría de sindicatos que han acompañado al gobierno en esta política de avanzar sobre los derechos de los trabajadores, lejos de plantarse y defender derechos. Lo que han hecho es ser parte de esta ofensiva, defendiendo esa ofensiva, siendo parte, dejando pasar los ataques contra los trabajadores, y es de público conocimiento que esta gente ha recibido un retorno del dinero de las obras sociales. Digamos, a mí no me cabe la menor duda que esta gente, que siempre ha sido comprable, es comprable otra vez, ¿no? Eso no me cabe la menor duda. Y el tema es, de alguna manera, cómo ellos no solo están permitiendo los despidos, sino, lo peor de todo, es vía convenios colectivos, están destruyendo también condiciones de trabajo, flexibilizando por sector a los trabajadores, permitiendo la flexibilización, ya que el gobierno todavía no ha logrado meter la por el Congreso la flexibilidad. Estos señales están actuando por sindicatos, permitiendo que las patronales avancen en las condiciones de los compañeros. Claro, pero pese a esta asistencia que viene dando la burocracia sindical en los diferentes gremios, también existe una reacción por abajo, ¿no? Un inicio, un germen o algunos intentos de organización para enfrentar estas condiciones obreras. Y ahí tenemos la experiencia de la coordinadora de Zona Sur, que ha tenido diferentes victorias, ¿no? El hecho, por ejemplo, de la cárcel domiciliaria de los compañeros del Este, en gran parte se debe a el accionar de estas coordinadoras. Comentanos un poquito qué es esto de las coordinadoras de Zona Sur. Sí, la coordinadora de organizaciones en lucha que funciona en ATE Sur viene funcionando desde hace mucho tiempo. Son compañeros de organizaciones territoriales, estatales, CTA, ATE, y distintas organizaciones territoriales, de desocupados, barriales, del foro hídrico, digamos, que vienen participando de manera, vienen haciendo un trabajo gris desde hace años, ¿no? Esto se combinó con distintos sectores de lucha actuales, como son los compañeros de Canales, los compañeros de Coca-Cola, los compañeros de Cian, compañeros de Cresta Roja, y sobre todo motorizado, los compañeros de la 542, y sobre todo motorizado por los compañeros del Expreso Loma. Uh-huh. El conflicto del Expreso Loma, que ya tiene más de 100 días de lucha, es un motor impresionante que... ¿por qué es un motor? Porque hay una participación masiva de la base en ese conflicto, donde las de todo lo que hacen los compañeros lo deciden en asamblea, incluso lo han motorizado con sus decisiones asamblearias la unidad, ¿no? Yo creo que cuando la clase entra en movimiento, todas las disquisiciones y las pequeñas diferencias y los pequeños intereses quedan de lado y se termina dando la unidad. Y los compañeros, por decisión asamblearia, con mandato de base, han ido a las reuniones de coordinación, los dos paros generales, haciéndolos activos con corte en Puente La Noria, con decisión de asamblea de base. Los compañeros han movilizado a La Plata varios colectivos con compañeros para exigir la libertad de los compañeros de la línea este, y esa movilización fue fundamental para que se le dé la domiciliaria. Si bien la domiciliaria obviamente es solo un paso, pero es un paso importante porque los compañeros tenían condiciones terribles dentro de la cárcel. Los compañeros han movilizado a las movilizaciones estudiantiles en reclamo del boleto estudiantil en lo que eran los terciarios, las movilizaciones de los terciarios. Los compañeros del Expreso Loma han movilizado a esas movilizaciones estudiantiles, han llegado decenas y decenas de compañeros a esas movilizaciones, y ahora están organizando, digamos, es el motor también de la organización para un festival que se va a hacer por los compañeros de lucha contra los despidos, el Canal y Cresta Roja en particular, hasta ahora, digamos, se está charlando así se suman más sectores, hasta ahora es Canal y Cresta Roja, y la coordinadora está metida también en ese festival. Este sábado va a haber un festival por Daniel Ruiz. Digamos, de alguna manera esta coordinación está imponiendo esa necesidad y está solucionando esa necesidad en el sector, en la zona por lo menos, que es la necesidad de unirnos los trabajadores por abajo para dar respuesta a todos estos ataques estatales patronales. Digamos, y es importante que esto contagie a otros lugares. Sabemos que se está dando en zona norte también, en el Suteo a Tigre, uh-huh, una coordinación importante. Con los compañeros estamos en relación, e incluso en el último paro planteábamos que se estaba dando a la vez que lo estábamos haciendo nosotros en el sur, ellos en el norte, y más temprano que tarde vamos a tener que plantearnos acciones comunes, ¿no? Seguramente. Y creo que eso es muy importante, porque a la división que tenemos, que nos impone el capital, entre, por la misma dinámica del capital, ¿no?, entre ocupados, desocupados, de planta, tercerizados, contratados por la empresa, jornalizados, pasantes, digamos, todas esas divisiones que impone el Estado, tenemos las divisiones que genera por gremio la burocracia sindical, y tenemos las divisiones también que se generan en los espacios de lucha, por la lógica misma de la discusión entre corrientes. Todo eso debe dejarse de lado y debe lograrse la unidad por abajo, y por suerte en Loma se está logrando, ¿no? Sí, por suerte, y importante para que esa experiencia también se fecunde en otros lugares. Nosotros acá en Zona Oeste estamos un poquito verde en ese sentido, está costando mucho realizar, pero experiencias como la de Zona Norte o como la Zona Sur alimentan a esas ganas de también querer hacer cosas, ¿no? Pásame con José, que sí, también, sí, te paso con José. Dale, dale. Sí, José es un compañero despedido de la empresa Coca-Cola, que fue despedido no hace mucho y que la justicia ordenó su reinstalación que ha sido negada por la empresa y que incluso hasta paga multas por esa negativa de reinstalación del compañero a su puesto de trabajo. Buenos días, José, ¿estás en línea? Sí, buenos días, ¿cómo te va, Gustavo? Muy bien, ya habíamos hablado, me parece, hace un tiempito con vos acerca de justamente tu despido de Coca-Cola. Sí, ¿cómo te sentís hoy? Y mira, estamos lamentablemente todavía esperando. Ya tenemos los fallos a favor, como había dicho acá el compañero Altano. Y bueno, la empresa no está respetando en el marco de la ley lo que es la contraria a favor, que es, ya lo tenemos 5 compañeros, y sin embargo con eso está especulando más que nada para desarticulación de lo que es la lucha de los obreros, porque como todos sabemos, a nosotros al obrero en sí les toca más que nada por la parte económica, pues ya no estamos cobrando sueldo, no recibimos nuestra indemnización tampoco, porque obviamente era con arreglo de antemano, es decir, firmando más que nada en la Secretaría de Trabajo para después, una vez que se cobra, es decir, la indemnización o los saberes que nos corresponden, nosotros ya no podíamos plantear nada ante la justicia para la recuperación. Claro, sí, obviamente, sí. Y recordemos también a los compañeros que nos escuchan que la empresa Coca-Cola, una multinacional con impresionantes ganancias, había convocado un preventivo de crisis, ¿no? Y una de las razones por la cual despedía a estos compañeros decía que estaban en crisis económica, nada más y nada menos que la empresa Coca-Cola. Una cosa que me interesa, José, es ya ha pasado un tiempo, estos intentos de adrementar a la organización obrera seguramente afecta a los compañeros y que muchas veces hace poner en duda la pertenencia de ese lugar de lucha que ustedes han logrado, ¿no? ¿Cómo te sentís respecto de tu situación personal y la organización que venían llevando adelante? Sí, mirá, se hace duro, ¿no? Desde ya, porque obviamente todos tenemos familias atrás nuestro, pero bueno, estamos prevaleciendo gracias al apoyo de compañeros. Por eso estamos llevando mucho, haciendo hincapié en la unidad de varias luchas, porque sabemos que no somos los únicos, son muchos los despedidos. Bueno, estos días estaba viendo, más o menos un análisis que estaban haciendo de la cantidad de gente desempleada, se llegó a los 2 millones y no sé si más también, todo de la mano del ajuste, ¿no? Obviamente que este gobierno le dio la derecha a las patronales. Vos fíjate que la mayoría de las empresas están siempre evaluando o presentando un preventivo de crisis, que es una herramienta que el macrismo le dio a las empresas desde el año anterior, desde hace dos años más o menos, firmado por decreto, que podían presentar para que lo usen como herramienta por si tenían que achicar personal, para más que nada para achicar personal y para que, como es en base a tener menos empleados, igual trabajo y mayor ganancia. Así que hoy en día nosotros, en base a que junto a otros compañeros también, cada vez que se van sumando a la lucha, eso es lo que te mantiene en pie, te da fuerza para seguir. Y bueno, obviamente ya nosotros ahora el mes que viene ya va a ser un año, y bueno, vamos a seguir, vamos a seguir peleándola, vamos a seguir luchándola, pese que es una multinacional que nos está costando un montón, pero desde ya no le vamos a dar el gusto de que ellos dejen ya demasiados compañeros de por sí, lamentablemente, por el tema económico, decidieron aceptar las condiciones que ellos les ofrecieron, los invitaron a que se vayan, y bueno, quedamos nosotros que vamos a seguir luchándola, y bueno, de cara a nuevas acciones, nuevas situaciones que estamos organizando, para que obviamente Coca-Cola respete lo que tiene que respetar, bueno, más que nada para la recuperación del trabajo, porque fíjate, lo que estamos pidiendo nada más es nuestro puesto de trabajo, ni más ni menos, no estamos pidiendo ni más indemnización ni más plata, es decir, ya no pasa por ahí, pasa por el tema de la lucha por dignamente tener nuestro puesto de trabajo. Sí, claramente. Lo mínimo esencial que necesita una familia en este sistema para poder sobrevivir, si no te condenan a la muerte, ¿no? ¿Alguna claro. última reflexión que quieras brindar para los compañeros que nos escuchan? Y bueno, mira, yo creo que con este tiempo que venimos llevando, es decir, lo único que nos queda es decir, mejor dicho, que es una guía para seguir la clase trabajadora es la unidad, y yo creo que la unidad de todas las luchas, sea ideología, sea pensamiento político, sea como sea, es decir, sector, hay muchos sectores que conocemos, sectores independientes, de hecho nosotros somos independientes, no pertenecemos a un movimiento partidario, como es llamar a la unidad, es decir, es la única manera de poder agarrar y doblegar, es decir, a las patronales que están haciendo desastres, ya te digo, es decir, con algo tan simple y tan digno que el obrero está pidiendo, que es un puesto de trabajo, nada más. Así que yo creo que con eso podemos llegar a nuestro objetivo, entre todos, y llegar a la victoria y que esto de una vez por todas se solucione. Sí, sí, único camino, la unidad. Y como ayer justamente hablábamos con Abel, uno de los delegados de la empresa Lomas que recién mencionaban, que decían que también la fórmula es, que también lo mencionó Omar, la asamblea y la decisión de base, la unidad, asamblea, decisión de base, son lo que garantizan el buen camino para conseguir las victorias. José, Omar, ya se nos termina el tiempo, agradecemos el espacio que han brindado o el tiempo que se han tomado para atendernos, y no sé si quieren dar la dirección de dónde va a ser el encuentro hoy. Ahí te paso a claro, que está, no tiene la data justa. Bueno, y yo más que nada decía agradecerle a ustedes más que nada para que esto se siga difundiendo, que como es obviamente, como te dije antes, ser que esto se transforma en una gran lucha obrera, que es el único camino, existe ese camino, y yo creo que con eso se puede llegar al objetivo. Ahí Omar te pasa bien el lugar y la dirección, y bueno, yo te agradezco. No, no hay nada que agradecer. Hola. Sí, sí, ¿qué tal? Sí, la dirección de lo de hoy a la tarde. Claro, exacto. Sí, bancamos un poquito, ya me pico y te la digo. Me parece que es en frente del Abasto, ahí en la dirección, frente del Abasto, en la catedral checa. La Valle 3161. La Valle 3161. Hola. Ahora sí, te escucho. Hola, sí, es la Valle 3161. La Valle 3161. En Capital Federal, la cátedra Che Guevara es a partir de las 17 horas, va a empezar puntual, dicen. Sí, es lo que me dijeron, así que voy a tener que estar ahí un ratito. Uno de los panelistas, justamente Omar Rombolá, y la otra panelista es Alejandra Barcelino, la compañera de Cian, la trabajadora, que también hay una orden de reincorporación que la empresa viene negando. Es así, Alejandra también tiene una cautelar a favor que la patronal no viene cumpliendo. Exacto, sí. Muy bien, Omar, muchísimas gracias y hasta pronto. Bueno, muchas gracias, como siempre, Gustavo, vos en las luchas obreras, te agradezco. No, no hay nada que agradecer. Ahí estuvo Omar Rombolá junto a José, compañero, los dos compañeros de Coca-Cola, brindando, hablando con la voz del obrero y contándonos las cosas que van sucediendo ahí en Zona Sur. La voz del obrero, el programa de los trabajadores.